Qué bueno que nos acompañan y siguen con nosotros. Están escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y estamos aquí en el programa número 147 del conteo musical que presenta las canciones más tocadas de la radio en México. Sí, las principales estaciones de radio en toda la República Mexicana le reportan su programación diaria y de las 24 horas a Monitor Latino. Ellos juntan todas las programaciones, sacan las estadísticas y de ahí salen cuáles son las más tocadas, que es lo que presentamos semana a semana aquí. Hay una versión exactamente igual a este programa, pero grupera o regional mexicana, con Juan Enrique Varela, y se llama El Conteo 20. Es el mismo procedimiento, pero para saber cuáles son las canciones gruperas, se los recomiendo para que también lo escuchen. Es otro producto del Monitor Latino. Vamos con el Top 10. 10. El lugar número 10 de esta semana es para Juanes, que todavía aquí sigue sobreviviendo. Ya va para afuera. Esto es El Yerbatero. Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Toda clase de brebajes, plantas medicinales, las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono y lo pone bien, bien. De clavel, y para la señora que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque su usted también. De depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo, bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado. Le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy yerbatero. Vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un breve que le devuelve el tono y lo pone bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Si a usted señor lo deja su mujer, puede ser el alma tomadita de clavel. Y para la señora que el marido ha sido fiel, no se preocupe, busque si usted también bien. Más programados de la radio, radio. Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. 9. Que duerme a mi lado.